de Utopística, el programa en línea de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Gómez, catedrática auxiliar del programa Comunicación Social en Red. Y hoy en Utopística tenemos una invitada de la casa, tenemos a Lori Melin, quien es directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad del Este. Bienvenida, Lori, a Utopística. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y hoy en nuestro programa estaremos hablando sobre la internacionalización de las universidades. ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son las estrategias que pueden hacer las universidades para internacionalizar diferentes aspectos, diferentes operaciones y el currículo? Así que vamos a iniciar un poco la discusión de este programa. ¿Qué es para ti la internacionalización de las universidades y cómo las universidades pueden iniciar este proceso? Bueno, desde mi perspectiva, la cual está basada en las ideas del American Council on Education, que usamos en el sistema universitario Ana Jiménez como guía para el proceso de internacionalización, yo veo la internacionalización de una universidad como un proceso comprensiva, o comprehensive en inglés. La idea de que incorpora y es integral a cada sección, cada entidad de la institución. Así que la internacionalización de la universidad no es necesariamente o solamente la movilidad internacional, uh-huh, donde hay personas viajando a otros países. Que muchas personas creen que es eso nada más. Exacto, pero incorpora el currículo, que cada estudiante pasando por sus clases va a tener una experiencia internacional de aprendizaje, donde va a conocer las perspectivas de otras culturas y países, una comparación de manera de responder a un tema académico o una disciplina académica, va a conocer las lecturas, las estadísticas, la información que surge dentro de su disciplina de múltiples fondos, de múltiples perspectivas y países, y no solamente lo que viene de Puerto Rico o solamente lo que viene de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que ahí tenemos el currículo. Y la idea es que impacte a cada estudiante que pase por las puertas de la institución. Pero además afecta la manera en que estructuramos la universidad para enfatizar la importancia de diversidad. Y creo que un beneficio grande de la internacionalización en una institución es que hay evidencia, hay estudios que demuestran que la diversidad ayuda a personas a pensar de una manera más crítica, de considerar nuevas perspectivas en la resolución de problemas, de ponerse más creativo al momento de buscar una solución o inventar algo nuevo, y que nos ponemos más creativos y aún más inteligentes cuando estamos enfrentados con diversidad. Claro. Así que la idea es beneficiar y enriquecer el conocimiento y el aprendizaje del estudiante y formar ciudadanos educados para el futuro que están preparados a trabajar con personas de una variedad de culturas dentro del ámbito laboral y también en sus comunidades de donde viven y donde pasan el tiempo con gente que son del mismo trasfondo o de diferentes trasfondos. Tú mencionaste dos aspectos, uno fue la internacionalización del currículo y lo que sería la movilidad estudiantil. Esos serían dos aspectos o dos áreas claves de lo que significa internacionalizar en la educación. ¿Qué otros enfoques o qué otros como temas o aspectos recoge la internacionalización? Por ejemplo, para profesores, ya para no en el salón de clase, sino más allá, ¿qué se puede hacer? O para el personal administrativo, ¿qué otras cositas incluye esto? Sí, exacto. Bueno, hay como seis ramas de la internacionalización que sea comprehensive en una universidad. Y por ejemplo, si una universidad está considerando formarse como una institución internacional, un paso al principio del proceso sería revisar su visión, su misión, sus objetivos y principales como institución, sus valores. Y también hacer un proceso de revisar ya dónde estamos en este proceso. Y en la UNE, por ejemplo, o en el SWAGEM, encontramos que aunque no cambiamos la misión y visión de la institución para incluir la palabra internacionalización hasta 2014, desde antes de eso estábamos colaborando comenzando con movilidad estudiantil y actividades co-curriculares, que es una parte adicional. Que ahí fuera del salón de clase un estudiante tenga la oportunidad de interactuar en festivales, talleres, paneles de estudiantes, paneles de facultad y conocer diferentes culturas y perspectivas a través de actividades co-curriculares. Así que tenemos la parte de la administración de la institución, la visión, la misión que nos guía tenemos la parte de movilidad estudiantil, que tenemos es estudiantes. Lo más que se conoce. Sí, exacto. Todo el mundo piensa la internacionalización es movilidad de estudiantes y no es solamente eso. Uh-huh. Pero sí, esa es la parte más visible, que estudiantes nuevos entran de otros países y que nuestros estudiantes salen a otros países, que es una experiencia excelente de crecimiento. Pero para la facultad también existen oportunidades de movilidad. Y yo sé que, Lina, tú conoces estas oportunidades. Estos incluyen oportunidades de realizar investigación colaborativa o a distancia o en persona con profesores y scholars de otros países. También incluye la oportunidad de dar clases o hacer enseñanza en otro país. Por ejemplo, tenemos un profesor aquí, el decano asociado de la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias, quien ha ido a China 2 veranos corridos para dar 2 clases cada verano sobre la hospitalidad y turismo en China a estudiantes chinos desde su perspectiva aquí en Puerto Rico. Y eso existe en otras oportunidades también, en otras universidades y programas. Adicional a eso, un profesor tiene la oportunidad de aprovechar como study tours, oportunidades para conocer su industria, su disciplina, o otras universidades y la manera en que enseñan su disciplina en otras situaciones, y hay algunas becas que existen para eso. Administradores también tienen esa oportunidad, y tenemos varios aquí en la UNE quienes están interesados en solicitar estas becas. En particular, me ocurre ahora mismo la beca de Fulbright para administradores. Y la idea es llevar a gente que están trabajando con estudiantes mayormente para promover estudios en el extranjero o que otros estudiantes o facultad vengan de otros países, para llevarlo a esos países y ayudarles a conocer la experiencia educativa de ese país, para que puedan entonces o mejor orientar a sus propios estudiantes y facultad antes de irse para allá, o ayudar y apoyar mejor a los estudiantes y facultad que vienen de esos países para acá. Así que hay oportunidades para movilidad. Una actividad que estamos trabajando ahora mismo con el Comité de Internacionalización es crear un plan de capacitación para facultad y para asociados, para ayudarles a conocer estas oportunidades, diseminar la información y capacitarlos para solicitar las oportunidades, pero también para ayudarles porque en el momento de recibir estudiantes internacionales en el salón de clase, un profesor puede decir, ¿Cómo hago algo diferenciado en este momento para servir mejor a este estudiante y ayudarle a aprender? O señalo a este estudiante para dar su insumo, o no quiero ofender al estudiante, pero quiero incorporarlo. ¿Cómo lo hago? Y estamos ahora trabajando para preparar capacitación para profesores que tienen estudiantes internacionales en su salón de clase o estudiantes que han regresado de estudios en el extranjero, para incorporar sus perspectivas diferentes en el salón de clase de una manera adecuada, para que no haya señalamiento demasiado ni demasiado poco. Es bueno que se requiere esa capacitación que hace falta y que ellos sepan de otras estrategias y otras tácticas que se pueden utilizar para pues, involucrar la internacionalización en, no solo en sus clases, sino también a los que les interesa la investigación o el servicio también. Sí, exacto. Y si puedo mencionar, por ejemplo, surgió de un programa una propuesta federal que recibimos aquí que tenía su enfoque en el intercambio de facultad para entonces aprender y impactar su currículo acá al regresar y también mover estudiantes entre países. Algo que surgió de esa oportunidad después de su conclusión es que la universidad socia, donde estábamos cooperando en esta ocasión, nos pidió que un profesor nuestro desarrollara un curso para sus profesores para capacitarles a ellos en la investigación y publicación. Así que de una actividad de la internacionalización puede surgir otra cosa que al principio no se veía que iba a beneficiar o capacitar a más profesores, pero resulta que hay beneficios extendidos. Claro, o sea, lo que tenían planeado era esto, pero al final hubo otras cosas que trajo esa colaboración. Sí, exacto. Oh, qué interesante. Ahora, quisiera tocar el punto más de la internacionalización del currículo, que muchas veces muchos profesores no saben que lo están haciendo, y eso me he dado cuenta en las reuniones de facultad, que yo estoy haciendo estas cosas en mi clase, Pero pues hace falta más capacitación en el... Y que hay muchas formas de internacionalizar el currículo, de traer a guest lectures en las clases, utilizando Skype o Google Hangouts. Yo lo he hecho en mis clases. Recientemente tuve, bueno, el año pasado fue una youtuber y cantante chilena que estuvo en la clase, obviamente de forma virtual. Y pues a los estudiantes les encantó la experiencia. Y tuvimos después, claro, eso no lo hicimos en vivo, fue grabado con otra youtuber y comic author, una autora de cómics de Japón. Me gustaría entonces, aparte de estos guest lectures, ¿qué otras cositas o qué otras actividades pueden hacer los profesores para internacionalizar su currículum? Bueno, de hecho, yo he ido a los centros de la Universidad del Este alrededor de la isla de Puerto Rico y también en reuniones con la facultad aquí en Carolina. Hemos tenido algunos talleres ya pequeños con grupos de profesores y ahí hablamos de esta idea de internacionalizar el currículo y qué significa eso. Suena gigante y difícil. Sí. Y quiero mencionar que hay varias maneras de, varios niveles de internacionalizar el currículo de una institución y comienza con cosas así, de integrar una actividad que trae una perspectiva internacional al salón de clase dentro de un bosquejo o un syllabus que ya existe en el salón de clase, sin cambiar mucho. En vez de este día hablar sobre algo que podemos leer en línea, vamos a hablar con una persona en vivo quien está viviendo ahí y trabajando este tema en otro país. También he traído algunos otros ejemplos que compartimos con profesores. En la Escuela de Ciencias de la Salud, por ejemplo, incorporan estadísticas sobre la, el AIDS, y SIDA y VIH en el salón de clase, comparando estadísticas de esa enfermedad aquí en Puerto Rico con otros países, o ahora con la Zika, por ejemplo. Podemos comparar en todo el mundo, en los climas tropicales, las estadísticas de infección, los resultados, cómo están respondiendo a ese problema los sistemas de salud en esos diferentes países. Y ahí podemos aprender también de, si están respondiendo al problema de esta manera en este país, podemos incorporar esa respuesta en nuestra respuesta al problema aquí. O no, eso no va a funcionar dentro de nuestra cultura, no lo vamos a hacer. Pero lo analizamos y lo criticamos. Otra idea del Departamento de Trabajo Social es comparar el tema de familia en diferentes culturas y entonces extrapolar de ahí, si una cultura conceptualiza la familia de esta manera, ¿cómo van a proveer servicios a la familia? ¿Cómo va a ver diferente ese servicio en esa cultura debido a su definición de familia o su definición de géneros y los roles de géneros? Así que eso sería una cosa de ciencias sociales y humanas. Podemos entrar en debate en diferentes aspectos. ¿Y eso se estará trabajando cuando se haga la capacitación a la facultad? Sí, de hecho en agosto vamos a tener un taller que ya se ha ofrecido a algunos profesores de la UNE y de las otras instituciones del SWAGEM, pero en agosto lo vamos a abrir a toda la facultad de la UNE, donde cada profesor va a traer un bosquejo de una clase que tiene para revisar en grupo y recibir capacitación y también tener la oportunidad de trabajar dentro del grupo de su disciplina aquí en la UNE con la idea de cómo integro una de estas actividades en mi salón de clase. Y eso sería el primer paso. Claro que mientras más uno comienza a hacer este tipo de ejercicio, más se internacionaliza el salón de clase. Y a un nivel puede llegar que, de hecho, el tema de la clase puede tener el nombre internacional insertado en su título, si llega a ese punto. Si llega a ese nivel. Pero no es necesario que los cursos lleguen a ese nivel. Pero eso puede ocurrir o hasta el punto de que un programa completo puede tener el nombre internacional. Sí, negocios internacionales, salud, salud pública internacional, algo así. Así que la internacionalización puede... presentarse de diferentes formas, pero lo importante por ahora en este proceso de comenzar es identificar lo que ya están haciendo los profesores en sus salones y cómo pueden hacer un poquito más. Lori, todo esto suena bien, bonito. ¿Qué retos hay? Porque retos hay al momento de implantar este proceso de internacionalización en todos los aspectos, en todas las fases. ¿Cuál crees que son los retos que más presenta las universidades, no solo la UNE, lo que tú ves en Puerto Rico en general? Bueno, hay retos obvios, como los retos de recursos financieros, recursos humanos, que no hay suficiente personal para proveer el servicio, la capacitación necesaria o deseada. Hay también barreras que nos ponemos enfrente de nosotros, de resistencia entre grupos, dificultades de comunicación. Sí. Por ejemplo, entre la academia y los asociados, en cualquier institución siempre hay dificultades de comunicarnos bien. Y como yo vengo específicamente del área de asociados, yo tengo que aprender cómo comunicarme mejor con la, facultad para poder comunicar los beneficios para ellos y para sus estudiantes. Claro. Pero creo que un reto un poquito escondido que siempre existe en las universidades es que esto sí suena bonito, pero es difícil realizar porque todo el mundo está acostumbrado a su punto de vista. Y es difícil estar confrontado, enfrentado con diferentes perspectivas, especialmente si no estamos capacitados de antemano. Y si no estamos preparando a la comunidad para recibir más estudiantes y profesores internacionales, para tener más estudiantes nuestros con experiencias internacionales y para enseñar desde un interés en la internacionalización, vamos a ver que al momento cuando llegamos a un nivel alto de estudiantes movilizándose entre países, profesores visitándonos de otros países, vamos a tener mucha gente disatisfecha, porque van a decir, mira, toda esta gente está invadiéndonos. Y esta parte suena horrible, pero es lo que ocurre en instituciones. Hasta la comunidad alrededor de la universidad puede estar impactado si no vamos preparándonos para el cambio de incorporar perspectivas y personas internacionales. Así que sí, los fondos, sí, el personal cuentan mucho y son retos, pero de verdad hacer la internacionalización bien requiere un cambio de pensamiento. Sí, requiere un cambio de pensamiento y ayudar a todo el grupo a prepararse para vivir ese cambio. Y que eso es lo que estamos ahora haciendo. Sí. Especialmente para la facultad, que hace falta esa capacitación. Sí. La UNE ha hecho muchos proyectos de internacionalización. Uno que hace poco hicieron y que tú mencionaste ahora fue el de 10,000 Strong la India Americas. La fuerza de 100,000, sí. 100,000 Strong India Americas, que fue una propuesta de fondos que ustedes sometieron y recibieron dinero para realizar intercambio docente y movilidad estudiantil, sí, tengo exacto, entendido, ambos. Con una universidad en Perú, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Sí, en Lima. ¿Cuáles fueron? Me dijiste un resultado, que pues ya fue una colaboración más allá, pero ¿en qué consistió un poco más este proyecto y qué resultado encontró en este proyecto? Bueno, los datos más sencillos son que 10 estudiantes peruanos y puertorriqueños intercambiaron lugares. Fueron allá 4 estudiantes nuestros y recibimos 6 estudiantes de Perú. Y entonces la facultad, tuvimos 2 profesores de aquí de la Universidad del Este que fueron a la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL, y 2 profesores de la USIL vinieron acá. En ambos casos fueron visitas cortas, de 2 semanas máximo, con la idea de conocer la disciplina académica desde la perspectiva de ese país y esa universidad, y entonces también conocer la cultura. Tuvimos 3 objetivos para esta propuesta en particular. Uno era aumentar el número de estudiantes movilizándose entre diferentes universidades, porque para nosotros encontramos que es difícil sacar un estudiante de sus estudios acá, que puede convalidar sus cursos. Siempre es un reto que estamos buscando la manera de hacer más fácil, pero también los fondos. Es difícil encontrar los fondos para mover a un estudiante a otro país. Menos tiempo es más factible, y también este fondo nos dio becas parciales para apoyar a los estudiantes que se movieron, hasta 4 por institución. Y 2 estudiantes de Perú decidieron venir sin ayuda de fondos de la propuesta, así que por eso 6 vinieron. Así que aumentamos el número de estudiantes moviéndose. Perfecto. Otra meta de la propuesta fue capacitar a la facultad de la UNE a ser abogados o advocates para estudios en el extranjero, para promover experiencias internacionales entre su estudiantado y también entonces buscar la manera de hacer que el proceso de estudios en el extranjero sea más factible y más fácil para los estudiantes, buscando la manera de convalidar más cursos, integrando perspectivas internacionales en sus cursos. Y por ejemplo, cuando enviamos estos dos profesores a Perú, de las escuelas de business, de negocios y también de hospitalidad y arte culinarias, que ellos regresaron con información, actividades, perspectivas que entonces integraron en sus cursos acá, que están dando a nivel de bachillerato y maestría, para comenzar a traer una perspectiva nueva a su salón de clase y a su tema, desde el peritaje de la otra institución. Así que ahí estamos todavía trabajando y de ahí también sale todo este esfuerzo de capacitar a la facultad. Uh-huh, claro. Y el tercer objetivo era fortalecer la infraestructura aquí en la UNE, que es otra rama de la internacionalización. Fortalecer la infraestructura física, pero también de personal y de recursos financieros. Así que esta propuesta nos dio los fondos para tener un coordinador de programas de movilidad estudiantil durante todo el año de la propuesta. Y logramos que ella se quedara aquí para continuar en el puesto durante este año. Y eso ha sido un cambio significativo para nosotros, porque ella dedica su tiempo a apoyar a los estudiantes con interés en experiencias internacionales. Uh-huh. Y este semestre tuvimos un número récord de estudiantes que solicitaron, debido a su cooperación con ella, becas internacionales para apoyarse en ir al extranjero. Así que ahí también logramos esa meta. Ya, este fue uno ya que terminó hace un año, ¿verdad? La propuesta. Propuesta terminó en 2016, en diciembre. ¿Hay algunas otras iniciativas que está haciendo la universidad actualmente? Sí, bueno, ahora mismo estamos continuamente solicitando nuevas propuestas, pero a la vez estamos tratando de hacernos sustentable, que podemos continuar el trabajo de la internacionalización sin tener que contar con propuestas constantes. Así que continuamos a entregar propuestas para fondos adicionales, pero como mencioné, la capacitación es de la facultad ahora. Es lo primordial, sí, y eso va mano a mano con la internacionalización del currículo. Así que ahora mismo estamos trabajando con la creación e implementación de competencias y dimensiones de la internacionalización en el componente de educación general, pero también en el componente más avanzado de los cursos. Profesional y de concentración. Con la idea de que si nos enfocamos en estas dos actividades, que son actividades grandes, podemos llegar a toda la población de la institución y no solamente a esos 15 o 20 que pueden viajar a otro país durante un verano o un semestre. Y una área adicional que estamos comenzando a enfocarnos es esta idea de crear programas cortos que satisfacen o las necesidades o los deseos de nuestras instituciones socios. Por ejemplo, que este verano la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias va a ofrecer un curso de una semana sobre la cocina puertorriqueña. Y lo estamos mercadeando a nuestros partners que tienen programas de artes culinarias, pero no tienen nada de clase de comida caribeña cultura puertorriqueña y caribeña. Así que ahí estamos proveyendo algo que no existe para otras instituciones. Sería una visita corta, pueden conocer nuestra isla. Que una cosa, un mes, dos meses ya es más complicado, pero una semana se puede hacer. Sí, que haya otra manera de acceder. Eso sería este verano. Sí. Sí, y si alguien tiene interés en ese programa, puede contactar a la Escuela de Hospitalidad. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las metas que tiene ya a futuro, digamos, a mediano o largo plazo, en sí el sistema, SUAHA? Esa es una buena... Tú trabajas con ellos, exacto, con las directoras de UMED y Turabo. Sí, exacto. De hecho, esta mañana acabo de salir de una reunión donde estamos revisando los logros durante los últimos 3 años. De todo el sistema y cómo eso impacta a dónde vamos ahora en los próximos 3 años. Y estamos en una transición entre planes estratégicos de internacionalización. Acabamos o estamos ahora mismo terminando el primer plan estratégico diseñado así para el sistema y para la UNE de 2014 a 2017. Y ahora estamos trabajando la creación de una nueva versión de 2017 a 2020. Y ahí vamos a ir siguiendo la misma guía de enfocarnos en estas 6 áreas de la internacionalización para impactar a toda la institución. Pero creo que tenemos que hacer estas tareas que estamos comenzando ahora, la capacitación de la comunidad, la internacionalización del currículo, la diversificación de programas que ofrecemos a la comunidad internacional, tenemos que hacer eso bien, y eso va a tomar unos años para implantar esos proyectos. Así que creo que ahí vamos a ver esas tres actividades como objetivos grandes de este nuevo plan hasta 2020. Claro que también vamos a continuar promoviendo la movilidad de nuestros estudiantes, es algo que siempre capacitando a la facultad para que soliciten la beca de Fulbright y otras becas disponibles, y necesitamos levantar más los ejemplos de profesores como usted que han ido al extranjero, que continúan yendo al extranjero para cooperar en la investigación y publicación, porque eso nos ayuda como institución a exponernos y posicionarnos. Exacto. Sí. Bueno, Lori, te agradezco que vinieras acá a Autopista y que estuvieras con nosotros a dialogar sobre este importante tema que atañe mucho no solo a la Universidad del Este, sino a todas las universidades alrededor del mundo. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la labor de el profesor Radamel Barreto en la cámara. Esto es todo por hoy y pues nos vemos en el próximo programa. Que estén bien.